Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M y hoy vamos a presentar un proyecto musical muy novedoso, muy bonito, interpretado por muchachas y muchachos jovencitos, algunos casi niños. Tenemos aquí Irene, que Irene os lo va a explicar muchísimo mejor que yo porque es la persona que los está acompañando en estos momentos que están ellos aquí en España y que estarán hasta el día 14, ¿no, Irene? ¿Es así? Así es, Amparo. Así Hola, es. Buenas tardes. Hola, sí. Buenas tardes. Entonces, el día 14 pues culminan con un gran concierto en el Auditorio de Madrid y entonces, pues bueno, acaban pues su estancia aquí, me imagino que irán a otros países, ¿no? Sigue la ronda por Europa, ¿no? Muy bien. Bueno, pues explícanos un poquito, Irene, ¿qué es Sello? Bueno, Sello con Y, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que ponemos en los sobres. Eso es. Sello son las siglas de Sistema Europe Youth Orchestra y, bueno, es una orquesta europea itinerante integrada por distintos proyectos sociomusicales de toda Europa inspirados en el sistema de coros y orquestas. Es un encuentro que se realiza cada 2 años. Esta es la primera vez que se realiza en Madrid y en esta ocasión está promovido por la Red Sistema Europe, que es quien siempre coordina a Sello y con la colaboración de Acción por la Música, que somos los hosting de esta sexta edición en Madrid. Y bueno, pues felices, ¿no?, de poder reunir a 140 jóvenes de 8 a 20 años en la ciudad de Madrid, pues en un encuentro que está siendo maravilloso. ¿Cuál es el más joven, el músico más joven o música más joven que tenéis? Pues en esta ocasión. Ahora mismo, sinceramente, no te lo sabría decir porque son 140. y de 17 países, ¿no? El más joven, me pillas. Que, vale, bueno, que no será por explicar, o sea, era una cosa un poquito anecdótica, ¿no? Son todos jovencísimos, ¿quién pillara su edad? Sí, la mayoría están en la adolescencia. Sí. Así que, bueno, pues un encuentro como este para ellos es maravilloso, ¿no? Porque tienen todas las ganas de comerse el mundo. Para algunos es la primera vez que salen del país. Para otros, que bueno, ahora conocerás enseguida a quienes nos están acompañando en esta entrevista de hoy, pues conocer a tanta gente de tantas culturas es una oportunidad increíble y está siendo muy bonito, sí. Pues oye, pues me alegro como muchísimo, porque además creo que teníais proyectado venir antes, pero surgió la pandemia. Exactamente, llevamos retrasando este encuentro 2 años. 2 añitos, sí, los 2 años que llevamos aquí confinados. Así y es. Y confinadas. Así bueno, es. Pues estupendo, nada, chicos, esto es una radio pequeñita, una radio asamblearia, os explico ahora un poquito mi historia o nuestra historia, porque somos un grupo de gente que nacimos pues a raíz del 15M, hace 11 años. Esta radio, yo entonces no formaba parte de ella, pero bueno, esta radio pues empezó a emitir desde Sol, con 4 cachirulos que habían pillado allí, pegados con esparadrapo y con lo que sea, hasta llegar, pues hemos ido pues 11 años que llevamos pues en las redes. Somos independientes, no tenemos publicidad, asamblearios, aquí no hay jefes. Y la verdad es que, bueno, pues hay un compañerismo y un ambiente familiar también, pues que nos hacen, pues, bueno, yo soy la decana porque yo tengo 78 años y me he metido en el mundo de la radio hace varios años, que no lo había hecho nunca, pero oye, me ha seducido un montón. Bueno, pues creo que os acompaña. También hay una compañera tuya que me explicaste también que era psicóloga. Eso es. No sí, quiere decir ella nada. Una palabra antes de que la juventud tome los micrófonos. Muy bien, pues nada, te dejo con Elisa para que te cuente cuál es su rol importantísimo aquí en Sello. Supongo. ¿Qué tal, Amparo? Hola, pues mira, al final nos podemos hablar, porque es que esto era, ya te digo, horroroso. Cuando ya lo teníamos todo cerrado, yo pensé que era el COVID, pero no ha podido conmigo, todavía no lo he cogido. No lo he cogido, no, fue una gripe. Pero vamos, me hice 2 veces la prueba, pero no la cogí, no. ni tengo ningún interés en cogerlo. Para mascotas ya tengo dos gatos. Explícanos un poquito cuál es tu papel, porque me imagino, oye, con 140 adolescentes por ahí, pues claro, tiene que surgir de vez en cuando algún problemilla, que espero que sea mínimo siempre. Sí, no se trata solamente de abordar los problemas, que también, ¿no? Al final aquí somos como una micro sociedad con muchísimas culturas y variables distintas, ¿no? Con lo que también tenemos que convivir, pero es también para potenciar de alguna manera todos esos beneficios que encontramos en trabajar a través de la música, ¿no? El trabajar en una orquesta no solamente supone una serie de destrezas a nivel musical, ¿no? Y competencias técnicas, sino que también y sobre todo permite el trabajo en equipo, ¿no? Permite que los jóvenes y las jóvenes desarrollen responsabilidad, compromiso, paciencia, porque tienen que estar muchas horas sentados practicando, colaboración entre ellos. Han pasado y han surgido situaciones muy, muy bonitas en las que niños y jóvenes que no hablaban o no compartían el mismo idioma han sido capaces, ¿no?, de apoyarse a través de la música. Y ese trabajo conjunto, que no depende de las cosas en común, sino de las diferencias, es lo que de alguna manera facilita trabajar muchísimos valores que bueno, hemos visto y seguimos viendo que genera el trabajo a través de la música. Entonces yo junto con el resto del Comité Psicosocial, estamos un poco para apoyar ese proceso, para facilitar ese desarrollo y, por supuesto, para atender a cualquier situación que pueda surgir. Bueno, sí comparten un idioma, comparten el idioma de la música, claro, eso sí, y eso no, eso es universal, ¿no? O sea, no tiene barrera. Estupendo. Bueno, pues, a ver, ¿quién es el valiente que rompe o heroína o héroe que quiera empezar? Porque vais a tener que pasar todos por aquí, ¿eh? No, ajá. No hay perdón. Pues mira, están por aquí David e Itana de Da la Nota y Pablo y María José de Acción por la Música. Y vamos a empezar con David de Da la Nota. Muy bien. A ver, David, no se le ve. Ah, bueno, sí es igual, que tampoco. Bueno, si es por verte yo, ¿no? Quiero decir que esto no se. A ver, ¿qué tal, David? ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien. Bastante guapa. Sí. Pero abogadora también. Pues a ver, explícanos un poquito cómo te metiste en esto. ¿Por qué? ¿En la música o en sello? Pues primero en la música y me imagino que después en sello, bueno. ¿No? Vale, vale. En mi caso, yo vengo de Da la Nota, que en mi barrio, cuando yo empecé, fue de los primeros años que estaba empezando y yo fui de los primeros, y era un proyecto que quería, aparte de enseñar a niños a tocar música, también a ayudarles en su vida diaria, en lo personal. Y pues a mí me metieron porque yo tenía una situación un poco rara y dijeron que me vendría bien. Y pues ahí llevo 6 años, aparte de haber aprendido a tocar el violín y todo eso, que por cierto toco el violín, ¿vale? Aparte de todo eso, también me han ayudado mucho en lo personal y a saber llevar situaciones y a tratar con gente. 6 años, pero que, no sé, a mí me parece jovencísimo. ¿Qué edad tienes ahora? 16. O sea, a los 10 años, desde los 10 años estás metido en el mundo de la música. Sí, sí. Cada año un poco más. Más implicado. Antes era más ibas por la tarde y tocabas un rato y te olvidabas. Cada vez como que ha cobrado más importancia en mi vida. Es que eso es muy bonito, vamos, quiero decir que me parece como estupendo. ¿Y qué proyectos tienes de futuro? Porque me imagino que hay un momento en que. ¿Qué piensas hacer cuando acabe tu aprendizaje, tu estancia? Pues no lo pienso mucho porque no sé cuánto durará el proyecto, porque es verdad que es un proyecto que tiene sus más y sus menos. Muchas veces estamos en situaciones difíciles y no sé cuánto aguantará. Yo creo que cuando yo me vaya de Da la Nota, no continuaré con la música, pero no prefiero pensarlo porque yo en Da la Nota no solo estoy por la música, estoy por todo lo que se ha formado, es como una familia para mí. Entonces cuando se acabe, pues ya será una etapa menos. Y no sé qué vendrá después. Bueno, pues lo dejamos ahí abierto, ¿no? ¿Tú qué les dirías a la gente pues que tiene interés por la música o que les gusta este proyecto o lo que sea? ¿Qué les dirías a unos amigos que todavía no conoces? Les diría que está muy guay aprender algo así, porque es como algo que nunca habrías pensado que puedes hacer, que lo ves y dices que parece fácil, pero ves que tienes tu trabajo y cuando lo haces dices, hostia, lo he conseguido. Y aunque no es muy atractivo, sobre todo para gente de nuestra edad, gente que toca violín, trompeta, todas estas cosas, pero luego está bastante guay. Además, si te puedes vivir experiencias como estas, pues está mejor. Aunque cuesta, ¿eh? Hombre, yo francamente, yo canto como una rana, que digo, sí, sí. que me maravilla, o sea, me encanta la música, pero que no yo no sería capaz, ¿no? Como tampoco igual de pintar un cuadro, pero bueno, pero mira, me he hecho locutora. Sí. Entonces, bueno, vosotros también funcionáis de una manera un poquito asamblearia, como igual que nosotros, ¿no? Os reunís en asambleas, habláis entre vosotros. Sí, sí, sí. No decide solo uno, es como siempre un consenso de todos y todos aportan su opinión y al final es un equipo, ¿sabes? Es que vivir en equipo parece fácil, pero no sé si no es tan fácil, ¿eh? No lo es. Porque la gente es diferente. Es muy difícil llegar a una misma opinión, pero al final también es igual. Pero vamos, no creo que se arrepientas, porque lo que tú dices, luego acabéis formando pues una familia, una gran familia, que bueno, espero que no rompáis vuestros lazos cuando salgáis del proyecto o decidáis tomar otro camino, porque los amigos son para siempre. Es difícil encontrar amigos, ¿eh? ¿Qué? Sí. ¿Algo más quieres decirnos? No, la verdad que no, pero... ¿No? Bueno, pues... Bueno, sí, que... A ver, di. Esto no sé cuándo lo van a poner, pero venir al concierto de Sello, ¿vale, chavales? Yo no puedo porque tengo otro programa de música, pero tengo otro programa, y entonces no puedo. Sí que he difundido vuestro enlace, pues, para que la gente pida invitaciones y que venga. Y también les pediré pues a Irene y todo esto que me envíen un pequeño, por lo menos un fragmento o una de las piezas que vais a tocar mañana, para ponerla al final del programa cuando se acabe, porque esto luego se tiene que montar. Es una cosa también muy divertida. Y entonces pues que lo sepáis, de una foto vuestra tocando ahí en el auditorio. Claro que sí, ¿eh? Me lo haces llegar, que yo, bueno, nosotros ya lo acoplamos, luego lo montamos y luego pues os mandaremos el podcast, se lo haremos llegar a Irene o a Daniel o a quien me digan, o a los dos, y entonces pues ellos pues lo podéis hacer circular, lo puede ser un recuerdo de vuestra estancia aquí, de vuestro concierto aquí precisamente en Madrid. Y lo podéis distribuir cuántas veces queráis y con donde os dé la gana, ¿eh? No es propiedad exclusiva de la radio. Muchísimas gracias. Vale, pues oye, como yo estaré de esto, pero me acordaré. ¿Cuándo empieza el concierto? El concierto empieza el 14 de julio, es el 14 de julio y sí. Empieza a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Madrid. Bueno, pues os dedicaré a las 7:30 empieza, ¿no? Sí. Vale, os dedicaré un recuerdo a las 7:30 para que sé que estáis tocando, etcétera. Pues ya, yo os mandaré un saludo desde el programa que estoy haciendo, que esta vez tratará de libros, no de música, pero que también es algo apasionante. Bueno, a ver, el siguiente o la siguiente. Hombre, ahora pues por paridad, ahora una chica, ¿no? Sí, te voy a presentar ahora a María José. María José. María José Salazar, que es de Acción por la Música, del distrito de Tetuán. ¡Qué pelo más bonito, María José! Bueno, espera, que yo estoy en desventaja, porque claro, a mí no me veis. Yo es que puedo ser vuestra abuela, talmente, ¿eh? No puedo ser, tengo 7 nietos, quiero decir que fíjate tú. Y me metí con esto cuando en la radio cuando ya estaba jubilada, o sea, que quiero decir que aprender no tiene edad. El aprender es algo muy importante, la verdad. O sea, cuando uno estudia algo, al terminar de o sea, uno nunca termina de aprender, o sea, por lo cual no hay que dejar de estudiar nunca. O sea, cuando uno termina, por ejemplo, un curso en el instituto, en la escuela o en lo que vaya, esto no hay que dejarlo. No hay que decir, bueno, ya terminé esto, lo dejo, cierro. Hay que seguir aprendiendo. porque es, yo diría que es lo más importante, es un valor muy importante el aprender. Totalmente, y además eso, que no tiene edad, uno puede seguir aprendiendo toda la vida, ¿eh? Exacto. O sea que aquí a las pruebas me remito. ¿Tú cómo te implicaste en este mundo? Pues yo en esto entré al ver un concierto en mi colegio, cuando yo tenía 10 años. Entonces, al ver ese concierto ahí, yo pensé, yo quiero tocar con ellos. Entonces, al yo ver ese concierto, yo me apunté en la orquesta y pues a día de hoy ya llevo 6 años aquí. Sois todos más o menos de la misma edad, entonces. Usted tiene 16, tú vienes del barrio de Tetuán, ¿no? Sí, del barrio de aquí de Madrid. Buen barrio, muy luchador, muy activista. Lo conozco de otras, o sea, de cosas de asuntos sociales y cosas así, pero que sí, que es uno de los barrios bastante luchadores que hay aquí en Madrid, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a ver, explícame un poquito también, entonces, ¿tú ya tocabas algún instrumento cuando te metiste, cuando dijiste que querías tocar con ellos? Yo la verdad es que no tocaba ningún instrumento. En verdad yo nunca me imaginé que yo llegaría a tocar como, por ejemplo, en 2 días en el Auditorio Nacional. Yo es algo que nunca imaginaba que pudiera conseguir así por mi cuenta, pero al conocer Acción por la Música es algo que se ha hecho posible. ¿Y entonces qué tocas ahora? ¿Con qué nos vas a deleitar el 14? Yo toco la viola, ya llevo 6 años. Madre mía. ¿Y qué? ¿Te arrepientes? No te arrepientes, ¿no? No, yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida, básicamente, porque es aprender algo nuevo. Y es como la música, es como un mundo alejado al ser humano. O sea, uno piensa que para poder tocar un instrumento tú tienes que ser un virtuoso, pero sinceramente lo único que necesitas es esfuerzo y trabajo, básicamente como en todo. Sí, bueno, y bueno, es estupendo. ¿Y qué tal se te da el trabajo? Porque claro, la música en sí es un trabajo grupal, quiero decir que cada uno tiene su instrumento, tiene que entrar en el momento preciso, tiene que seguir las indicaciones del director de orquesta, ¿no? ¿Os ha costado mucho esto o no? Pues la verdad es que no. Sinceramente, al estar en la orquesta, todos conectados muy bien, al punto de poder tocar sin director, ya que nos coordinamos todos muy bien sin necesitar a alguien que nos ¿Tocáis sin director? Sí, a veces tocamos sin director. Ah, eso tiene mucho más mérito, ¿no? Sí, la verdad, porque o sea, al tocar sin director es como que no necesitas a nadie que te diga... Entra, bueno, sal, ahora te toca. Pues, claro. Y al principio me imagino pues que, oye, que habrían sus patinazos, ¿no? Al principio sí, como en todo, pero es seguir. O sea, bueno, ¿y tú qué le dirías a compañeros o compañeras que están fuera de este mundo, pero que a lo mejor porque lo desconocen por completo? ¿Qué les explicarías? No sé. Pues yo les animaría a que persigan sus sueños, si es lo que quieren. O sea, uno lo ve como algo más o menos, por así decirlo, imposible o algo así, pero es algo que cualquiera, si pone esfuerzo y dedicación, puede conseguir. Entonces yo sí que les animaría a esto, a apuntarse a un programa como, por ejemplo, Acción por la Música y continuar con sus sueños. Es importante pues que no dar por perdidos los sueños, porque... Claro. Ante tal mundo que estamos, la verdad es que sois como un rayito de luz, porque generalmente pocas veces la juventud, y más en vuestro caso, que ya no es juventud, ya es que es adolescencia, porque que sois jovencísimos, o sea, veros que con esa ilusión y tener un proyecto en la vida es un regalo que no se recibe todos los días, o sea que lo debéis aprovechar. ¿A ti sí te gustaría continuar con la música? Cuando sí, acabes? Es más, fui al conservatorio, he pasado a primero de profesional y la verdad es que es algo que yo no me imaginé sin Acción por la Música. O sea, es algo muy increíble. ¿Y qué tal con los compañeros? Pues bastante bien, sí. Sí. ¿Algo más que nos quieras decir? Que, pues bueno, deciros lo mismo que os ha contado mi compañero, que asistáis al concierto del 14 y, bueno, que persigáis vuestros sueños. Ante todo. Que no se olviden. Bueno, si quieres decir algo más, el micrófono es tuyo. Si no, llamaremos a algún En verdad, nada, muchas gracias. No, gracias a vosotros por estar aquí. A ver, ¿a quién le toca el siguiente ahora? Pues mira, te voy a presentar a Aitana. Ah, vale. Aitana, que tiene 15 años, son todos más o menos de la misma edad. ¿No? Sí, ya, listo. Hola, ¿qué tal, Aitana? Aitana tiene 15 años y también forma parte de este encuentro de sello y del proyecto músico-social, en este caso de Da la Nota, y está disfrutando muchísimo conociendo a otros compañeros y compañeras de todas las culturas aquí en Madrid. Sí, porque habéis venido vosotros, pero hay de otros países. ¿De qué países, Aitana, habéis conocido de otros? Pues yo, por ejemplo, he hecho más amistad con gente de Francia, Italia, Inglaterra, algunos, o... Bueno, sí, así. Sí, ¿y qué tal? Bien, a pesar de la diferencia de idioma y de todo... Sí, bueno, nos solemos comunicar en inglés porque es como un idioma. Claro, que bueno, así, que es el idioma universal. Pero hay gente con la que no te puedes comunicar muy bien porque no saben ni inglés y solo saben su idioma. Entonces, hay veces que, por ejemplo, en orquesta, si es quieres decir algo, tienes como que comunicarte a través de la música, para así decirlo. No. Sí, me lo estáis poniendo como muy complicado, ¿eh? Que es que no tenéis director. Encima, algunos no hablan inglés. ¿Cómo, no, sí, cómo llega? Directores tienen, ¿eh? ¿Qué? Solamente tocan una piecita sin director, pero directores tienen, sí, sí. Ah, vale, pero es lo que digo yo, pero bueno, que es difícil, ¿no? Porque hay una serie de barreras y encima está la del idioma, la de las culturas, ha habido... ¿Gente que se haya podido sentir un poco desplazado o no? No lo sé. ¿O no soto? Sé. No lo sabe. Yo creo que la gente se está sintiendo bastante incluida porque no... O sea, yo al menos no estoy sintiendo que nadie excluya a nadie. Somos como que intentamos incluir a todos y tenemos como una gran familia. Sí. A ver, ¿y a veces alguna gamberrada o...? ¿Alguna bromita o algo? ¿Alguna pequeña...? Bueno, pero nada, inofensivas, ¿no? Nada sí. De bromas pesadas ni nada de esto. ¿Tú crees también de aquí? ¿De dónde eres tú? De Yo de Lavapiés también, como David. ¿De Lavapiés? Buen barrio, también sí. Lo conozco. Porque yo hago un voluntariado en una tienda que hay en Lavapiés, en el número 35... que es la tienda de piel de mariposa, que igual la conoces. Sí, sí, está. Sí, pues nada. Si te pasas de un sábado por la mañana, yo hago los turnos de los sábados por la mañana. Buen barrio también. También un barrio, veo que todos sois de barrios pues periféricos, muy majos. Yo también, yo soy de Carabanchel, pero no toco nada. Como yo como mucho, si me dan un pito, pues bueno. Pero de ahí no paso. Muy bien, ¿algo más? ¿Quieres decirnos algo más? ¿Darles algún consejo a alguien? Aparte de que vaya la gente a oíros tocar el día 14. La experiencia de sello es una experiencia muy... No sé, recomendaría a la gente vivirla porque además de conocer de otras culturas, por ejemplo, el otro día estuvimos en medio de un descanso, unas personas que creo que eran de... No me acuerdo dónde eran, pero nos enseñaron un baile propio de ellos, que bailan en bodas y tal, y estuvieron enseñando cómo bailar. Entonces, pues qué no sé, guay. Es una cultura que todo el mundo debería vivir. Porque pues aprendes sí. Más de otras culturas, la gente. Con otros pueblos, con o sea. Además, en Lavapiés se convive mucho con diferentes razas y diferentes estilos de vida. Es un barrio muy variopinto, o sea, hay de todo, ¿no? Es un poquito como la Torre de Babel. Bueno, pues no sé. Yo lo único que... Bueno, a ver si otra vez, pues oye, pues ya te os digo, si alguien quiere pasar a saludar y todas esas cosas, pues estoy los sábados de ahí y me estás, oye, que soy la de otro sello. Y me alegrará mucho veros. Vale. Bueno, a ver, hay alguno... Pasaremos a saludarte, Amparo. ¿Qué? Pasaremos a saludarte. Ah, bueno, encantada de la vida, oye, encantada de la vida. A ver si otra vez, esta vez tenemos ya más suerte, porque es que esto ha tenido que ser una cosa tan rápida. Tenemos que conocernos en persona después de todo. Después, pues, calla. Y fíjate tú, en 2 días que me has dado de margen la voz que tenía y la voz que tenía cuando me llamaste. Yo no sé, parecía... El cantor de, o sea, a Louis Armstrong, ese que cantaba, que tocaba la trompeta y que cantaba jazz, ¿no? Con la voz así. Pues yo, más o menos. No te rías que te veo en el fondo, ¿eh? Ese tiene una pinta de ser, más travieso que otra cosa. Ese tiene... A Pablo, ¿no? Sí. Ese tiene cara de ser una buena. Ya voy a aprovechar y te lo presento. Sí. Pablo, otro integrante de la orquesta Sello, que también pues está viviendo la experiencia a tope. Pablo, tienes así como una una pinta así un poco de gamberrete, eres bromista. Sí. ¿Sí? No. ¿Estás seguro? Pues tiene una cara de ser una pieza de una buena pieza, pero simpático, de aquellos que al final te acabas riendo y diciendo, a ver qué voy a hacer, lo mato o le pongo un piso. Bueno, es que le he visto muy sonriente todo el rato, riéndose. Digo, este chico tiene sentido del humor, que es muy importante también, ¿eh? Aparte de saber. ¿Tú qué instrumento tocas, Pablo? Yo toco el violín desde hace 8 años ya. Perdón. ¿8 años? 8 años. Ope. O sea, que llevas... Llevo aquí la mitad de mi vida llevo ya en hacer por la música. ¿Y qué te hizo inclinarte por el violín? Pues... Si es que además se le nota que está ahí con las manos triqui, ya está contándola. Pues un día estaba en el colegio, en tercero de la de primaria, me parece, y vinieron unos señores a explicarnos sobre tocar el violín y eso, y pues ya se quedaron todos los días. Teníamos una clase, bueno, los jueves creo que era, sí, los jueves teníamos una clase de música y eso, y pues ya al final me acabé enganchando y pues ya aquí estamos. ¿Y tú si te piensas dedicar luego más tarde a la música o esto va a ser una etapa en tu vida y te pasa a decantar por alguna otra cosa? Pues es que no lo tengo claro todavía, tengo que decidir todavía. ¿Qué edad tienes ahora? 15, para 16, o sea, paso a bachiller ya. Ya, tienes tiempo todavía de pensártelo. La que no se lo puede pensar mucho sería yo, pero vamos, pero tú tienes tiempo de pensártelo y con creces. ¿Y tú de qué barrio eres también? ¿Tenemos eres de Lavapiés? ¿De dónde? De San Blas Canillejas. ¿De? De San Blas Canillejas. Canillejas. San Blas Canillejas. Tengo yo un amigo ahí que es fotógrafo, creo que vive por ahí. Fotógrafo profesional. De los que hacen fotos ahí cuando... Precisamente de conciertos y cosas por el estilo. Ah, mira, pues luego te voy a pedir el dato. Ah, no sé si estará libre, si no yo te lo mando. No sé si para esta, pero para próximas. ¿Qué? Sí, no, sí, bueno, quiero decir que es más de conciertos estos aquí de cantantes, pero bueno, que lo mismo hace... Es que, sí, porque también colaboro con un proyecto periodístico que es el Madrid en Acción. Entonces, pues, él es uno de los que ahí todos trabajamos por la patilla, como digo yo, porque no cobramos ni nada, todo esto es voluntario. Y entonces, pues bueno, ellos muchas veces colaboran y hacen las fotos y viene todo esto. Y ya te pasaré por lo privado el contacto y en fin. Es muy majete. Bueno, a ver, cuéntanos cosas de tu vida. Pues hace una semana más o menos, hace como un mes o por ahí, me dijeron de venir aquí a lo de Sello, que me pareció una idea fenomenal, juntar a de toda Europa gente para tocar música. Y conocer otros, claro. Conocer más culturas y eso. Fenomenal. Llevamos como ya más o menos una semana aquí. Muy bien, mucha gente nueva he conocido, otras culturas. Es curioso, ¿no? Sí. Porque está muy bonito conocer otras culturas y cambiar ideas y todo esto. O sea, que supongo que todos habláis inglés, todos por lo menos a nivel coloquial. Y pues cambiar, y luego supongo que os escribiréis, que seguiréis manteniendo contacto, ¿no? Aunque esto se acabe. Esperemos. Esperemos que sí, hombre. No digo con todos porque es muy difícil, pero vamos, siempre hay con una persona que a lo mejor intimas más o que es más afín, y que entonces pues también es una pena perder el contacto. Nunca sabes cuándo os vais a volver otra vez a reunir. Yo espero que a lo mejor dentro de... ¿Cada 2 años es, Irene? Cada 2 años, eso es. Igual dentro de 2 años nos vemos. Yo no me pienso morir, o sea que... Ya he tenido bastante con la gripe, ¿eh? Pues sí. He tenido ya bastante con la gripe. Sí, sí. Sí, la verdad es que están teniendo también oportunidades de tocar con directores maravillosos, porque sí que es verdad que las canciones que se saben de memoria y que llevan más tiempo ensayando, va a haber un par de temas, un par de bises en realidad, que no están en el programa porque son sorpresa, que sí que pueden hacer más de memoria, pero el resto de temas, bueno, pues tienen la oportunidad de no solamente tocar en el concierto con estos directores que son... Lara Diloy, Ron Davis Álvarez, Joana Sierra Alta, Etienne, y ¿quién me falta? Sí. Y José Ángel Salazar, de diferentes países. Entonces, no solamente de tocar con ellos en el concierto, sino que están desde el principio de sello todos los días ensayando con ellos y dándoles uh-huh. unas clases magistrales impresionantes. Están siendo... maravillosas, sí. ¿Y ninguno de vosotros se siente atraído a ser director de orquesta cuando sea más mayor? Pues a mí especialmente prefiero tocar, pero no sé, al probar no estaría mal, pero prefiero tocar. Bueno. Sí, bueno, quiero decir que está muy bien, o sea, es que yo soy muy cotilla, por eso pregunto tantas cosas. Sí. Es que mi obligación ser cotilla, porque si no, a ver, ¿de qué vamos a estar hablando? Sí, evidentemente he visto que hay, por ejemplo, implicadas personas de hasta nivel internacional dentro del sí. proyecto, que el proyecto parece ser que nació en Venezuela, ¿no? Lo que viene siendo el sistema de coros sí. y orquestas, sí, nació en Venezuela hace más de 40 años ya, gracias al maestro José Antonio Abreu, y bueno, es un proyecto cuyo éxito ha sido reconocido a nivel mundial y que ya ha cambiado miles de vidas en todo el mundo, porque está en todos los países, tanto de Latinoamérica como de otros continentes y, por ejemplo, Europa, ¿no? Ya ha sido difícil, no sé, en estos momentos en que está un poco convulsa la sociedad, el reunir y poderse traer gente de 17 países, me parece que que incluís. O sea, supongo que habrá sido una labor un poquito ardua, ¿no? Pues ha llevado un poco de trabajico, sí. Es que está la cosa como está. Ha llevado un poco de trabajo, sí. Son 17 países y son 21 proyectos sociomusicales. Y vienen una representación de unos... Bueno, pues yo creo que son entre 4 y 6, más o menos, ¿no? Sí. Entre 4 y 10 chicos y chicas de cada uno de los proyectos sociomusicales, y claro, pues coordinar a tanta gente, todo el tema de también lo que dices, los billetes de avión, las restricciones de entrada y de salida, pues ahora ha podido ser posible, pero lo tuvimos que retrasar, más allá de también por el tema de la pandemia, porque claro, las condiciones que había en la sociedad, pues no nos permitían hacer el encuentro. Entonces, poder volver a reunirnos otra vez, es que es una gran celebración, es muy muy emotivo y muy simbólico también, ¿no? De cómo nos estamos reencontrando otra vez como sociedad y cómo es posible. Porque, bueno, todo este encuentro, te cuento que está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sí. Porque lo que queremos visibilizar es que la orquesta es como una sociedad en miniatura, ¿no? Al final son personas de todo tipo de... Y la orquesta, y sobre todo esta orquesta, la Sello, ¿no? Todas en general, pero esta en particular, son personas de todas las culturas que se respetan, que saben trabajar en equipo sin conocerse, que tienen un objetivo común, que es ofrecer en este caso un gran concierto, y que por el camino están desarrollando muchísimas habilidades a nivel socioemocional, están adquiriendo también muchos hábitos y muchos valores, ¿no?, que después extrapolan a otros aspectos de su vida y que son un ejemplo de cómo podría llegar a funcionar el mundo si todos ponemos de nuestra parte para entendernos. Entonces, bueno, pues es maravilloso lo que está sucediendo. Hombre, ¿sí? Es una pequeña gran utopía. Exactamente. Efectivamente, digo, porque ponerse de acuerdo a veces pues con el vecino de al lado ya cuesta un montón. Eso es. Tú imagínate ahora coger gente de distintas culturas, de gente de distintos países, con un común de inflexión, que es con la música, y convivir es una de las cosas, en fin, ahora ya me sale la abuela de dentro, claro, tal vez más difícil que se pueda lograr, porque muchas veces tienes que decir que ante algunas situaciones que priva lo que yo pienso, lo que piensa el de al lado o el del otro, sí, que es lo más importante, y llegar a un consenso entre todos. De todas formas, sí. Yo un poco viviendo esta experiencia, ¿no?, y un poco más atenta pues a toda esa parte de convivencia, conciliación, la búsqueda del compromiso común, me ha sorprendido, porque es mi primer sello, encontrarme con una colaboración espontánea, ¿no? No solo por el hecho de trabajar con diferentes culturas que comparten en cierta medida ciertas características, sino que también trabajamos con jóvenes. Y muchas veces, lamentablemente, las barreras que nos solemos encontrar son por un aprendizaje quizá un poco más arcaico, ¿no?, que son un poco más ya obsoletos, si me permites decirlo. El trabajo con jóvenes es muy sencillo, porque no existen, o al menos están en proceso de desarrollo, todos esos sesgos, todos esos estereotipos que nos impiden muchas veces ponernos de acuerdo. Con los jóvenes es mucho más sencillo, ¿no? Tenemos una población fantástica, de mentalidades muy abiertas, con ganas de incluir a todo el mundo. El apoyo ha sido increíble, y fíjate que pese a nosotros venir prevenidos con, vale, vamos a tener muchísimas culturas, puede surgir esta y esta problemática, nos hemos dado cuenta de que muchas veces la barrera la imponemos antes incluso de empezar, ¿no? Que quizá había que empezar a trabajar de positivo y asumir que la diferencia también facilita, y que quizá lo único que hay que permitir es buscar vías alternativas a lo que ya tenemos establecido. Por eso este espacio también como que permite que todo germine, que todos aquellos proyectos innovadores salgan adelante, porque no existe una pauta común, sino que todos juntos construimos los valores que queremos tener en cuenta, ¿no? De hecho, tenemos un programa muy bonito que es de liderazgo para los jóvenes, para que planteen proyectos a través de los cuales puedan trabajar también, ¿no?, y se conecte ese trabajo de empresa con el trabajo en sociedad. Así que en ese sentido, yo simplemente reforzar esta idea de que lo diferente no tiene por qué ser una batalla. No tiene por qué serlo, no. Hay que llegar a eso, a un punto de que coincidas, y que a partir de ahí, pues oye, hacer un trabajo. No hay que dar nada, no hay por qué dar nada hecho porque prefijado, porque esto tiene que ser así, que todo eso es muy diferente. O sea, yo he conocido vuestro proyecto pues a través de Daniel, que se ha fugado, que no está aquí. Y yo, cuando conocí a Daniel, lo conocí de un proyecto social increíble, pero que no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora, en absoluto, ¿no? Porque, bueno, supongo que no desvelo ningún secreto de que Daniel era, pues, rescataba inmigrantes en un barco en el Aitamari, en el Mediterráneo. Ahora en comunicación, en acción con la música. Por eso. Y de pronto me llama y digo, ¿qué os ha pasado ahora? Porque como les pasaba siempre algunas cosas, que decían que sí, que les metían juicio y todo esto, y dice, no, si es que ya no estoy ahí. Digo, ah, bueno, digo, que te hace otro, dice, no, ahora estoy en esto. Digo, pero si no tiene nada que ver. Pues, tiene y no que ver, ¿no? Sí. Al final todos tenemos como esa visión común de aportar, ¿no? Y de seguir enriqueciéndonos y seguir formándonos, y al final lo social es muy diverso, pero justamente esa diversidad es lo que tenemos en común. Entonces aprovechamos esa diferencia y bueno, el trabajo a través de la empatía está en todas partes, ¿no? Bueno, yo creo que más que diferencias, lo que son matices, ¿eh? La gente, pues, en el fondo tiene más o menos las ideas bastante claras. Lo que pasa es que cada uno, según la cultura de donde venga, pues son matices. Pero los matices no tienen gran importancia. Ya quiero decir que a la hora de la verdad, pues se salva, ¿no? Yo me imagino un poquito pues todo esto. Y bueno, no sé si queréis contar algo más o lo que fuera, a ver si otra vez que coincidamos o que se proyecte algo, ya tenéis ahora también mi contacto y todo esto. Pues claro, me cogió también un poquito de, ya te digo, de sorpresa, porque yo me venía, digo, madre de Dios, de cuando me lo explicó, digo, pero bueno, ¿y tú qué haces ahora aquí? Dice, pues mira, dices que estaba ya... Sí, es verdad que lo suyo es que tenías que acababa, pues acababa muy destrozaditos, esa es la verdad, porque ver todo lo que tenían que ver, pues la verdad es que acaba, no sé ni cómo conservas la cordura. Bueno, pero en fin. Y entonces dice, me tomo un respiro, digo, bueno, vale. Le dais un recuerdo de mi parte, bueno, tengo su teléfono y todo esto. Sí, claro que sí. Que sí, por supuesto. Que nos ha hablado maravillas de ti, Amparo. No, bueno. En el mundo siempre, por ahí en el mundo siempre corren 4 o 5 locos. Yo me considero que estoy dentro de esa categoría. Y que no quiero la cordura en absoluto para nada, porque estando loco. Claro que sí. En absoluto, no la quiero, no. Entonces, pues bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues oye, si además es que me ha hecho mucha gracia, porque es que yo tengo nietos de vuestra edad y más pequeñitos, y uno más mayor, pero bueno. Y entonces, pues claro, es como estar hablando, pues eso, con otros nietos, ¿no? Claro que sí. Claro. Además que no hay barreras, no quiero decir el papel de abuelos y de padres y de todo esto. Es universal y lamentablemente es algo que olvidamos. No sé. Entonces os habla explicado de que yo pertenezco también a un movimiento, una plataforma que se llama Los Yayo Flautas de Madrid. ¿Nos lo ha explicado eso? ¿No? Bueno, ese primer nombre. Sí, también surgimos también a partir del 15M, y entonces somos una plataforma de personas mayores que hemos decidido que en vez de ir a ver obras y todas estas cosas, pues lo que hacemos es reivindicar derechos sociales. Claro que sí. Entonces, pues estamos todo el día, pues eso, protestando. Que para... Pues os vamos a invitar un día que vengáis a uno de nuestros conciertos. Pues sí. Porque bueno, el de sello del Auditorio Nacional... Yo, una de las yayas sí me contestó que iba a ir, entonces no sé, es que eran lo que pasa es que la mayoría están ahora, pues, que entre que tienen nietos que no tienen colegio, etcétera, etcétera, pues se tienen que hacer cargo, y otros se han ido de vacaciones, pero dice, yo voy a ir. Digo, bueno, vale, digo, pues ahí tienes el enlace, pide la invitación, pero que yo sé que más adelante pues podemos hacer alguna cosita juntos. Yo es un encuentro de abuelos y nietos. Sí, nos encantaría. Sí, ya lo iremos definiendo tranquilamente a la vuelta de vacaciones. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si queréis decir algo más, etcétera, etcétera. Amparo, bueno, simplemente agradecerte por parte de... No me tienes que agradecer absolutamente nada. Por supuesto, este espacio de comunicación y aprovecharlo para pues combinar todo lo que han podido decir los chicos, ¿no? Que al final la transformación social y la transformación individual no tienen por qué partir de sitios específicos, pueden venir de todas partes, en nuestro caso es a través de la música, y se genera de forma espontánea y se demuestra que a través de estos movimientos podemos cambiar realidades, ¿no? Y podemos promover valores que ayudan en definitiva a seguir mejorando esta sociedad. Así que nada, darte las gracias y por supuesto invitaros. No, bueno, gracias a vosotros por estar aquí y haber tenido la paciencia de dejar que me recupere. No me puedo quejar porque en una semana me he deshecho de todo. Claro que sí. Claro que sí, y entonces más. Y entonces, pues oye, pues muchísimas gracias y ya veremos pues si podemos proyectar algo. Además, bueno, fíjate, estos chicos es que son vecinos míos, como quien dice. Sí. A ver si algún día hacemos una quedada. Eso está hecho. Y nos vemos las caras así indirectamente. Muy bien, Amparo, nos encantaría. Suerte, o como decían esto, que igual no, esto dice, para mañana, mucha mierda. ¿Sabéis de dónde sale? Muchísimas gracias. ¿No sabéis de dónde sale el dicho, no? Sí. De la época, ¿no? Que iban en coche de caballos. Entonces, cuando aparcaban, cuando iba mucha gente a ver un concierto, evidentemente los caballos es lo que tienen, ¿no? Que, pues claro. Bueno, no piden permiso para ir al servicio, pues entonces, claro. Cuando más, así, caca de caballo había, hay que decir que más gente había ido a ver el concierto. Y entonces sí. es una frase que se emplea como bastante, tanto en obras de conciertos como de teatro o lo que sea. Uh-huh. Bueno, pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, ahora un proyecto de baile. Sí, también. No sé, bueno, de baile hay muchos proyectos muy bonitos en Madrid, y a lo que nos encantaría es uno en conjunto, ¿no? Poder tocar mientras... Otros bailan. Sería maravilloso, claro. Bueno, pues tenéis 2 años para prepararlo. Sí. Nos vamos a poner a ello. No sé si con sello o a nivel local, pero sí, hay que... Las artes, todas las artes son maravillosas y tienen un poder transformador increíble, porque, bueno, pues porque visto está, ¿no? Como ayuda a expresar emociones, a... Efectivamente. A sentirte mejor, a sentirte a veces más feliz, a veces más triste, pero en cualquier caso liberarte, ¿no? Bueno, son emociones. Y al mismo tiempo, sí. Entonces, todos los proyectos artísticos muy enfocados a eso, a transformar, son increíbles. Entonces, si ya nos sumamos y nos coordinamos entre nosotros para ofrecer un espectáculo multiartístico, pues mucho mejor. Pues sí. Bueno, pues nada, chicos, pues ya tenemos que ir acabando, porque si no va a venir mi compañero, que de hecho... Y que también le agradezco desde aquí, y bueno, estoy encantada de todas maneras. Eso sí, si me vais a organizar algo, que no caiga en jueves, que los jueves tengo radio. Perfecto, lo tendremos en cuenta. Por menos un miércoles. Muchas gracias vale. A todos. Bueno, chicos, muchísima suerte, ¿eh? Y no te olvides, Irene, de enviarme pues alguna foto, pero sobre todo que tenga bastante definición, porque luego esto, no sé si habéis entrado en la web, agorasolradio.org, pero que no se queda en decir, bueno, que es que se va a salir las voces y ya está, ¿no? Es que montamos un pequeño introducción de por escrito, pues ponemos una foto de portada y, en fin, queda una cosa unos podcasts muy muy bonitos, y bueno, cada uno pues tiene, aquí es que esto, tenemos de todo, esto también es como Babel, pero lo pues mismo vídeo, sí, aunque sea para, si no podéis sacar el vídeo, porque la verdad es que ver a la orquesta, no, vídeos no salen, a no ser que pongamos el enlace sí lo puedo poner. Si lo vais a grabar, entonces, es decir, poner el enlace, como toda, pues hay que montarlo y todo esto, da tiempo, pero que salga una cosa. El enlace al vídeo, sí, podemos ponerlo para que la gente pinche, entre y lo vea. Eso, es que les va a encantar. Pero necesito un par de fotos fijas. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bien. Pues nada. Muchísimas gracias. Un beso para todos y bueno, pues esto no es un adiós, es un hasta luego. Claro, eso espero, sí. Eso espero. Un beso muy grande, hasta luego. Adiós.